Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Comienza y lo hace sin mucho más dilación, solo decirles que hoy nos adorna con la realización técnica nuestra compañera Beatriz de Vera, muchas gracias a ella. Y también comenzamos ya, porque hoy tenemos dos visitas importantes, vamos a hablar de violencia de género y también de música. Beatriz Alonso y su cuarteto nos acompañan. Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Pues continúan ustedes en la tarde de Haitiden Radio. Recuerden que nos sintonizan a través de la 95.0 en la zona de La Laguna y zona metropolitana, también 107.4 en el norte de Tenerife, este de La Palma, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. De Las Palmas de Gran Canaria que viene nuestra compañera Beatriz de Vera, que le damos las gracias por estar al otro lado de los controles. Vamos a hablar ahora de una cosa bastante delicada. Hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios María del Mar Pérez. Ella lleva un colectivo en una red social muy conocida, Facebook, que trata de dar, digamos, visibilidad a la mujer maltratada. ¿Es así, María del Mar? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de salir en antena. Me estoy quedando afónica, no he empezado. Ella me ha dicho, todo, ella pero, me ha dicho desde el principio, dice, es que me pongo un poquito nerviosa. Bueno, pues no tiene por qué, porque las cosas hay que decirlas y es muy importante también hablar de estos particulares. O sea, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y bueno, cuéntanos cómo empezó, digamos, esto de hacer un grupo en Facebook en relación al maltrato, primero psicológico y también físico de las mujeres. Psicológico, físico, sexual, económico, hay muchas clases de maltrato, algunas que se desconocen todavía, que no se reconocen por la sociedad en general, por la opinión pública como maltrato. Pues mira, surgió porque yo misma tuve que poner una denuncia el año pasado, a mitad de año, por malos tratos. Tuve que pasar por la experiencia de poner esa denuncia a una persona que quería, que quiero muchísimo, pero que no quise seguir permitiéndole que me tratara de esa manera, ni a mí ni a mis hijos. Es una experiencia muy dura, muy fuerte. Y desde el mismo momento que yo puse la denuncia, empecé a darme cuenta, tanto yo como las personas que estaban alrededor mío, mi entorno, mi familia, mis amigos, todos, de que el sistema que se supone que nos tenía que ayudar a nosotras, que nos tenía que apoyar, que nos tiene que dar información, asesoramiento, compañía, de todo, pues es un sistema que en teoría es muy bonito, está muy completo, muy estudiado, pero que luego a la hora de llevarlo a la práctica, pues está un poquito cojo, ¿no? Y no sabíamos dónde encontrar ese bastón. Estuve, por desgracia, tuve que estar en el DEMA. Un saludo a las chicas del DEMA que nos están escuchando. ¿Qué es el DEMA? El DEMA es el dispositivo de emergencias para mujeres agredidas. Es un sitio, un lugar, con todo un dispositivo de profesionales las 24 horas allí dentro, que te acompañan y que te dan refugio si lo necesitas, si tienes que abandonar la casa donde vives. El DEMA es, puedes estar allí hasta 4 días, pero aquí tenemos DEMACAI, porque CAI es el mismo lugar, pero ya son otras siglas que significan centro de acogida inmediata y puedes estar hasta 15 días más. Mientras, pues solucionas tu situación para volver a tu casa o para irte a donde tú consigas irte, y si no, pues una casa de acogida, que uh-huh. sería el siguiente paso. Es como decirte, una especie de residencia. La ayuda inmediata, digamos. Ayuda inmediata, residencia, donde te vas con lo opuesto casi, con tus niños si los tienes, o sola si estás sola, o personas que dependan de ti. Te dan cobijo, te dan ayuda psicológica, tienes todos los gastos cubiertos necesarios, tienes acompañamiento legal para todo lo que tenga que ver con el tema del maltrato, y asesoramiento social también. Uh-huh. La verdad es que las chicas allí estupendas. Pero es lo que yo te digo, que tanto ahí en el DEMA como las casas de acogida, como pisos tutelados, sí se ve la buena intención, sí se ve la buena teoría, pero hay muchísimos fallos, porque claro, somos humanos todos, tanto el sistema sobre el papel está muy bien escrito todo, pero luego quienes lo ejecutan, quienes lo interpretan, quienes tienen que llevar eso a cabo, pues son personas también. Fallan, ¿no? Fallan muchas cosas, falla a la hora de interpretarlo, fallan las personas que son buenísimas profesionales, pero que están todo el día tratando con nosotras, que somos personas con muchos problemas, uh-huh. y por mucho que ellas se quieran mantener al margen de todo eso, mantenerse en plan objetivo, profesional, no implicarse emocionalmente, pues también en muchas situaciones les puede, y lo pagamos nosotras. Y luego se nos complicó con el tema de Fundescan, de los impagos. Por ejemplo, en verano pues lo pasamos muy mal porque las chicas no cobraban. Uh-huh. Bueno, eso te contaré después. Total, que en diciembre yo decidí darme de baja voluntaria de esos sitios porque nos estaban perjudicando mucho a tanto a mis niños como a mí. Decidí ir a casa de mis padres y estar allí. Y más o menos por esa fecha fue cuando se empezó a anunciar, como 2 o 3 semanas después de yo regresar a mi casa, cuando se empezó a anunciar el tema de Fundescan, de que se iba a hacer una auditoría por el tema del dinero que había allí, de no sabía dónde estaba. Para poner solo en antecedentes al oyente, ¿qué es Fundescan, sobre todo? Ah, perdona. Fundescan es una empresa que se supone que está creada por la UGT, es que más o menos así la historia... ¿Por el sindicato UGT? Sí, por el sindicato UGT, es de uh-huh. ellos, es de la UGT, nació en el 96, se suponía que era la que iba a llevar lo de los cursos, que las subvenciones, cursos para parados, para fomentar el empleo, y que además se hizo cargo hace unos años de llevar 2 de las casas de acogida que hay en Tenerife, de llevar todo el personal que se encarga, por ejemplo, el equipo del SEMAI, que son los psicólogos que apoyan a los hijos e hijas de mujeres maltratadas que están en casa de acogida, uh-huh. y también de llevar las oficinas comarcales, que son las oficinas que están en cada... En Tenerife había 10, ahora creo que hay 7 actualmente funcionando. Son las oficinas a las que cualquier mujer, tanto estando en casa de acogida como estando en su propia casa, en cualquier momento haya puesto o no denuncia, puede ir a pedir allí ayuda, tanto legal como psicológica, como con una trabajadora social. De acuerdo, pues ya lo entendemos. Ajá. Ahora, digamos, proseguimos. Eso es lo que lleva lo que ha pasado. Sí. Bueno, pues lo que pasó fue que ha habido una serie de problemas internos en esa empresa, esa ONG, ese sindicato, una todo fundación, eso. ¿Puede una ser? Fundación, mm-hmm. sí. Lo llames como quieras, porque la verdad es que para lo que han demostrado, pues, a ver, ¿no? Entonces, hay un dinero que falta, que no se encuentra, no se sabe, no se puede justificar esos gastos, que ascienden a casi 9 millones de euros. Pero tú tienes prueba de eso, es muy grave. Toda esa información la tienes en internet, en las noticias. Sí, uh-huh. La han publicado ellos mismos. Entonces, en enero, ellos tuvieron que declararse en quiebra. Primero... Perdón, no sé, sí. Está contratado. Sí, sí. Ajá, sí, sí. Yo todo lo que te digo es lo que yo veo que está ya publicado en las noticias y ya incluso he hablado con alguna de las personas afectadas directas, entonces si no, yo no... Sí, estamos hablando de una deuda de 8 sí. millones de euros desde 2005 acumulado. Hasta ahora, acumulado, exacto. Sí, uh-huh. porque por lo visto hubo retrasos en el pago, tuvieron que ir tirando de otro sitio. Bueno, no sé, ya un problema interno que están en fin, ellos ahora en investigación. Lo que está claro es que no funciona. No funcionó. Entonces uh-huh. en enero tuvieron que parar, se anunció que se iban a cerrar las oficinas comarcales durante 2 o 3 semanas como máximo para poder hacer una reestructuración. Se cerraron esas oficinas durante esas 2 o 3 semanas, pero en la segunda semana de enero, la segunda semana de haberlas cerrado, porque eso fue justo terminar el año, cerrar las oficinas comarcales. Uh-huh. Pues la segunda semana de enero se anunció que Fundescan había quebrado, se declaró en quiebra, uh-huh. y que no se podía hacer cargo ni de los sueldos que ya le debía a sus empleados, ni de seguir con las casas de acogida ni con nada. Entonces, bueno, ahí surgió la alarma porque ya estaban anunciando los medios de comunicación, algunos periódicos, que por ejemplo había las dos casas que llevaba Fuentescán, ya llevaban tiempo donde esas familias no tenían comida, no tenían medicina, no tenían agua, no tenían luz, no tenían teléfono, no tenían nada. Uh-huh. Estaban bajo cero. Entonces yo tenía amigas, compañeras que hayamos compartido el DEMA, que luego nos fuimos cada una a una casa de acogida. Tenía amigas en esas casas de acogida, las llamé inmediatamente y una de ellas me comentó la situación, cómo estaba, incluso me dijo que a ella la habían dado ya el finiquito, que tenía días para conseguirse algo. Uh-huh. Entonces yo cuando vi lo que estaba pasando con las oficinas comarcales, que ya no eran dos o tres semanas, sino que las iban a dejar cerradas, claro, abrí el grupo. De entrada mi idea era denunciar todo lo que yo pudiera, ir denunciando, ir hablando, haciendo público las cosas y las irregularidades que yo había visto de entrada. Pero cuando empezó esto y hablé con mi amiga y vi que en realidad se podía hacer algo más que denunciar, o sea, no solamente tener la pataleta, sino hacer algo útil. Y esa tercera pierna, ese bastoncito que le hacía falta al sistema, lo teníamos que buscar nosotras como fuera, porque yo no iba a dejar... Yo me sentía yo culpable de haber podido salir, sentirme yo segura en casa de mis padres, tener yo esa ayuda, sabiendo que mis compañeras, las que habían pasado esos momentos los más duros, después de poner la denuncia en el DEMA, que estábamos todas ahí recién llegadas, yo sabía por lo que ellas habían pasado, cómo habían llegado allí, cómo estaban ahora, y que ahora no tuvieran ellas ni siquiera comida, que estuviera alguna a punto de quedarse en la calle, que otras ya no tenían ni psicólogas. Yo por lo menos tengo el cariño de mi familia, hay gente allí que no tienen nada absolutamente, algunas ni siquiera hijos, están solas totalmente en este mundo. Y a mí eso algo tenía que hacer, algo de alguna manera tenía, y la única herramienta que yo tenía en ese momento, porque casi ni salgo de casa, es internet, y tenía el Facebook, tenía un montón de amigos. ¿Tus compañeras se sienten muy solas? Sí, muchísimo. Y no saben dónde ir, naturalmente. Nada. Normalmente no. Y por lo menos ellas tienen ya esa ayuda de que tienen ahí en las casas de acogida un psicólogo, que muchas no confían en las psicólogas de todas maneras, te puedo decir, pero ya eso es tema de cada una. A mí sí me han ayudado las psicólogas. Pero claro, tú cuando estás en esa casa, es que no estás en una casa, no es un hotel, no es un hospital, no es nada. Estás ahí como refugiada con unas personas que están aparte, que trabajan ahí, que no se implican contigo, no tienes una amistad con nadie, no te fías de nadie. Entonces es difícil ahí. Y si son personas que saben que eso es temporal, que en cualquier momento te pueden decir hasta aquí se acabó, vete buscándote la vida para irte. Que aunque tengas un año de plazo en casa de acogida y otro año de plazo en piso tutelado, ese tiempo no es fijo igual para todo el mundo, sino hasta un año, depende de tu situación, de tu evolución, pues puede ser más, puede ser menos, en cualquier momento te pueden decir se acabó. Para intentar salir adelante, ¿no? Para intentar salir adelante, claro, es para tú reponerte, para tú poder convertirte en ese momento en el que no lo eres, en una persona independiente, una persona que tú te puedas tener una cierta autonomía, conseguir un trabajo, sentirte un poco mejor, tener unas herramientas, unas habilidades, como llaman allí las profesionales, unas habilidades para tú desenvolverte en la vida, buscarte un trabajo, manejarte un poco mejor con las relaciones personales y subir un poquito la autoestima, aunque sea un poquitito, porque cuesta mucho, eso es lo que más cuesta cuando has pasado por todo esto, y conseguir pues una estabilidad, más o menos una casa, un alquiler, algo. Mientras no tengas nada, allí puedes estar. Pero se estaba haciendo muy difícil sin un apoyo psicológico, sin nada, y encima sin comida, y diciéndole que iba a estar en la calle. Bueno, pues usé el Facebook, lo abrí el grupo, claro, el grupo que había abierto para denunciar, lo usé para algo que a mí me pareció en ese momento mucho más urgente y mucho más positivo, que podía tener resultados positivos, no poner a todo el mundo aquí en contra de nada, porque además me parecía peligroso, o sea, también. Construir, digamos. Construir, en lugar de destruir, en lugar de ir en contra, en lugar de iniciar una guerra que además podía perjudicar a alguna mujer que quisiera poner una denuncia y luego no se atreviera viendo el panorama, digo, no, pues no es eso, es que si el sistema falla y nosotros lo sabemos, pues también, desde que lo sepamos, ya tenemos nosotros la obligación de hacer algo. Aquí el que sepa que algo va mal no se puede cruzar de brazos, criticar y largarse. Sino hacer algo. Entonces lo intenté, pedí ayuda y el mismo día que yo escribí una nota para comentar lo que estaba pasando en las casas y además para pedir ayuda para esa chica, de que por favor alguien me dijera para decirle a ella dónde podía ir si en una semana se veía en la calle para que no perdiera a sus hijos y pudiera ella seguir con su vida. Naturalmente. ¿Dónde hay un sitio donde ella se pueda refugiar? ¿Un trabajo? ¿Algo para que ella...? ¿Algo? Porque además ella tenía trabajo, pero se le iba a acabar el contrato ya y había tenido un accidente y no podía ir a trabajar en esos momentos, estaba debajo. O sea, claro, lo cogió en mal momento todo. En todo, ¿no? Pues de repente aquello fue como, yo qué sé, es que ahí en el Facebook, en internet, Tú te sientas delante del ordenador y hay mucha gente que dice, pero es que estás delante de una máquina como una boba hablando con nadie. Hablando con nadie no, porque al otro lado hay otra persona igual que yo. Claro, naturalmente. Entonces hay mucha gente que sí que somos amigos, que nos conocemos, pero hay muchos amigos de amigos y se va abriendo la cadena. Claro. Y gente que a lo mejor no me conoce de nada, pero lo lee porque pasa por allí por casualidad, porque lo lleva al Google o lo que sea, aquello explotó. ¿Cómo se llama el grupo, para tenerlo claro? El grupo se llama Apoyo a las Mujeres Maltratadas. Porque mira que pensé en ponerle... al principio, por esa época, se llamaba Apoyo a las Mujeres Maltratadas de Tenerife. Porque yo veía que estaba fallando ese apoyo, de esa información que no tenemos. Esa prevención que no hay, porque se han devuelto todos los presupuestos para prevención en materia de violencia de género, se han devuelto fuera de la isla, no lo tenemos aquí. Y alguien tenía que hacer algo, alguien tiene que firmar para que, primero que nada, bajen los niveles de malos tratos y después ya... Si hay menos malos tratos y por eso hay menos denuncias, pues mejor. Y si al haber menos denuncias se necesitan menos centros, pues también mejor. Pero mientras haya ya malos tratos, tiene que haber información para que tú sepas que estás siendo maltratada. Y no tardar 15 años, como me pasó a mí, en darte cuenta. Claro. Y segundo, una vez que lo sepas, que puedas denunciar. Y cuando estés denunciada, que tengas protección, que tengas apoyo psicológico y que tengas todo tipo de asesoramiento que necesites para salir de eso. Porque sola no se puede, es imposible. Por mucho que te quiera ayudar tu familia o tus amigos, sola, si no tienes un apoyo institucional, no sirve. La ayuda de los amigos, la ayuda de los familiares, me imagino que son importantísimos, ¿no? Pero claro, siempre... No pueden, y no todas tienen ayudas, porque mira, yo me encontré con el caso de una que era la familia la que la maltrataba. Otra que ni siquiera es de aquí del país, no sabe ni siquiera hablar el idioma, vino aquí con él la maltrató. Uno que era de aquí, con el que empezó a salir cuando ella vino aquí a buscar trabajo, no conocía a nadie, porque no la dejaba hablar con nadie, porque es otra de las taras que tiene el maltrato, que lo primero que hacen es aislarte para poder hacerte... Ellos lo que buscan es control. Entonces la mejor manera de controlarte es que tú no tengas de dónde agarrarte en su contra, para que no te puedas librar. Esa chica se quedó totalmente, vamos, no conocía a nadie. ¿No? Claro. Y justo cuando entró en la casa de acogida fue cuando ella empezó a hablar español. No conocía a nadie de fuera, no se atrevía a hablar con nadie. Entonces hay mucha gente así. Hay gente que no tiene hijos, gente que tiene tantos hijos que no sabe ni por dónde tirar cuando salgan de allí. Entonces, ¿ustedes se agrupan? ¿Ustedes hacen cosas juntas? ¿O en realidad van muy dispersos? No, va muy disperso todo, muy disperso, porque en realidad nadie se fía de nadie del todo, porque hay la sensación de que tienes que protegerte tú y proteger a todas las que estén en la casa en ese momento. No solamente es una sensación, es una necesidad. Una necesidad, es muy importante que la casa no se sepa que eso es una casa de acogida, que ningún vecino claro. sepa lo que es, que si te ven con alguien, pues que no sepan por qué, de que lo conoces ni nada. Entonces, dentro de la casa sí hay mucha camaradería, mucha amistad, somos como hermanas. Dentro de la casa, aunque te digan, no te fíes de tus compañeras, no puedes contar nada, no cuentes nada personal, porque después cuando se vayan de aquí, si te veo no me acuerdo, es imposible. La empatía surge desde el primer momento, siempre, más con unas que con otras, pero siempre surge. Y necesitas hablar con alguien, porque tienes que desahogarte. Claro. Claro. Además, supongo que cuando uno acaba de dejar atrás un momento en su vida tan delicado, tan difícil, ¿no? Como que una persona te maltrate, familiar o de cualquier índole, pues uno intenta desconfiar del resto del mundo, ¿no? ¿Es difícil pasar ese trance? Es lo más horroroso que me ha pasado a mí en mi vida. Yo no se lo deseo a nadie, ni a él. Ni a él, a nadie. Yo sí, de verdad... Es que, vamos a ver, el maltrato psicológico no se le puede hacer a cualquier persona. Entonces, lo peor es que seas una mujer y que te maltrate el hombre en el que tú has confiado, con el que tú estás, al que le has dado todo. Uh-huh. Ahí ya no se trata de un maltrato, por ejemplo, en clase o en el trabajo que te maltrate tu jefe, por el que tú no sientes nada. Es que es la persona con la que vives, a lo mejor. O la persona con la que estás saliendo, con quien tienes hijos. Entonces, las implicaciones emocionales que hay en eso, los sentimientos que hay en eso, esa lucha en el momento de denunciar, de decir, es que yo lo quiero, es que es imposible que me esté haciendo esto, ¿por qué me está pasando esto? Yo, el día que yo lo denuncié, por ejemplo, yo fui, le puse la denuncia, estuve 8 horas y pico en comisaría, luego me llevaron al DEMA. Lo que no puedo hablar, no voy a decir, es ni quién es él, ni qué pasó entre nosotros, ni nada, ¿no? Pero bueno, te puedo contar mi experiencia en ese momento, porque es mía, y ahí yo sí puedo, tengo derecho a hablar. Entonces, esa tarde cuando yo llegué de pedir el, ¿cómo se llama?, el parte de lesiones en el médico, y volví a comisaría, y me dijeron que ya él estaba en el calabozo, a mí se me cayó el mundo encima. A mí me dolía muchísimo más saber que él estaba en el calabozo, que iba a pasar allí la noche con ese frío, lloviendo, aunque fuera el mes de mayo, pero hacía frío ese día, que imaginármelo esposado, es que no, es que yo no, o sea, era como, no me cabe en la cabeza todo esto, no me cabe, voy a explotar, no puedo, no puedo, me muero. Yo preferiría, en esos momentos yo decía, ojalá me hubiese matado para no tener que estar haciendo yo esto ni pasando por esto, y no se te pasa. No es en ese momento, ese trance, esos días, eso ya se te queda para toda la vida. Pero es importante denunciar. Es importantísimo. Tienes que hacerlo. Tienes que saber separar en cada momento cuándo puedes dejarte llevar por la cabeza y cuándo por el corazón. Yo tengo dos niños y yo lo quiero mucho a él, pero mis niños son mis niños. Lo siento. Naturalmente. Cuando uno pasa por estos trances, cuando uno está en estas situaciones, ¿cómo se le queda el cuerpo cuando se devuelven presupuestos al Estado en relación a los malos tratos? Mira, yo eso del que se devolvieron los presupuestos me enteré hace un par de semanas en un programa de radio como este, al que me invitaron, y una de las invitadas llevó esa información. ¿Puedes nombrarlo si quieres? Sí, pues fue en el programa... fui a dos programas con Ana Vega, que trabaja en Radio Isla. Ajá. Y el primero fue en MM Radio, con Tere, y que era la locutora, estaba Ana García también de invitada, perdón, Ana García no, Ana Vega de invitada, y Lucy Figueroa, que es de la Asociación Domitila, fue la que llevó la información, también de invitada, como yo. Y luego el segundo programa fuimos Ana Vega, que era la presentadora en ese caso, en Radio Isla Baja, en Los Hilos. Exacto. Estaba Lucy Figueroa de Domitila volvió a llevar esa información, y además más completa, con más datos. Y también asistió Olga del Foro contra la Violencia de Género. Yeah. Entonces ahí se habló mucho de esas cantidades, de esas devoluciones, y yo no sabía nada en ese momento. Yo decía, cuando yo entré en el tema, ¿pero por qué no sabíamos nosotras todo esto? ¿Por qué no está esa información en la calle? Para nosotros saber identificar a un maltratador, para nosotros saber qué podemos hacer para saber hacer algo, lo que sea, nada, no había nada, pues por eso, porque se ha devuelto ese dinero. Es que se me ocurre una cosa importantísima para lo que debe servir Facebook, ¿no? Para que ustedes sean una especie de foro que vigile, digamos, la actitud moral o inmoral, o sencillamente en algunas circunstancias hasta ilegal, digamos, de las administraciones públicas en relación, quiero decir, a este problema, a esta lacra que tiene la sociedad. A lo mejor no porque desde el principio han dejado claro que ustedes no son ni ofrecen ayuda psicológica ni ofrecen ayuda legal, pero sí a lo mejor pueden contar con algunos abogados, pueden contar con algunos psicólogos afines incluso a esta casa. Yo creo que podemos trabajar en esas circunstancias para que, además de un grupo de Facebook, sean un grupo de personas que echen una mano a la gente que lo está pasando realmente mal. Yo, mira, te digo que cuando lo abrí éramos nada, gente. Yo era una maltratada que veía que nos estaban quedando sin la poca ayuda, funcionara bien o mal, pero esa ayuda tenía que estar, y lo que tenía que hacer era mejorarla, no quitarla, y era lo que yo pedía. Y empezó a entrar más gente. Y te puedo decir que tenemos allí gente estúpida. Bueno, yo es que no lo llamo gente, yo lo llamo mis angelitos. Yo tengo mi coro de ángeles allí, tenemos todas las maltratadas, por favor, si me están oyendo, que entren, que hay gente allí buenísima, gente que se merece en el cielo ya. Ya son un montón de hablar, personas, somos 3.300 y pico éramos esta mañana, no sé por cuántos irán ya. Qué maravilla. Pero en dos meses, porque hoy se cumplen dos meses desde que lo creé, ha crecido muchísimo, y te puedo decir que hay gente, me van a permitir que los nombre a unos cuantos, pero no a los 3.000 y pico, y además tengo poca memoria, pero Teresa Darias, que fue, ella fue como la clave para que empezara a entrar muchísima gente que sabía que podía y que consiguió que esa chica, mi amiga, no fuera expulsada de la casa, se quedara, las dos casas que se las quedó el cabildo. Fátima Hernández Pérez, que es amiga de ella, que conoce a Cristina Valido, le pasó mi teléfono, y gracias a ella, pues ese enlace para poder explicarle directamente a Cristina Valido los problemas, situación. ¿No? Cristina Valido, estupendísima, me llamó el mismo día que yo pedí ayuda, me llamó ella por la tarde a mi móvil, yo no la conocía de nada, ella a mí tampoco, no tenía por qué tener en ese momento, con todos los problemas que ella tenía en el trabajo, esa deferencia con una mujer, con un caso que a lo mejor ella ni siquiera sabía si era verdadero o no, pues me llamó, se preocupó, estuvimos hablando un montón. Esa misma semana, ese caso se solucionó, él me dijo que el cabildo se había hecho cargo de las dos casas que llevaba Fundescan. Cuando Fundescan quebró, efectivamente el cabildo estaba haciendo cargo de los gastos. Hablé con mi amiga, pues sí, les había llevado la compra que ellas mandó, todo muy bien. Un montón de gente, está Jenny, está José de la Rosa desde el principio ahí, está María Tauroni, que es una chica también del norte de la isla, que está ayudando, pero vamos, como si el grupo fuera de ella, como si lo hubiese abierto de ella, y más, no para. Mari Carmen desde Barcelona nos está ayudando muchísimo, un montón de gente. Tenemos ahí abogados, tenemos políticos de todas las ideologías, que es lo que me interesa a mí también que se sepa, porque no solamente es un foro para hablar y decir y ya está, sino estamos ayudando a gente que, por ejemplo, yo no soy psicóloga, yo no soy profesional de nada de esto, no tengo una carrera terminada, yo empecé mis dos carreras, están ahí aparcadas las dos, pero sí que en el foro, en el grupo, hay muchísima gente que puede ayudar y que lo está haciendo y que se están ofreciendo desde el principio y me mandan privados, Mar, yo soy esto, abogado o psicóloga, trabajadora social o lo que sea, cualquier persona que se ponga en contacto contigo que necesite ayuda de este tipo, me lo dices, que yo estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda. Uh-huh. Entonces ahí tenemos de todo. Tenemos chicas maltratadas que van a contar sus casos, madres, hermanas, primas, novios, lo que sea, que van a preguntar cómo ayudarlas porque conocen a personas que son maltratadas y que no saben qué hacer o que no lo reconocen todavía, no se atreven a poner la denuncia. Yo no les puedo decir qué hacer, pero sí a dónde ir para que les digan uh-huh. qué hacer. Entonces ahora mismo, pues mira, tenemos en el foro se puede pedir ayuda, en el grupo se puede pedir ayuda en abierto o en privado. Además, como se estaba acumulando mucha información, que en el muro del Facebook tú sabes que va bajando, bajando, claro. Y cuando llegas, adivina dónde está lo que habías puesto, sí, para buscar algo te vuelves loco. Entonces, y además está pasando otra cosa en el Facebook también, que aprovecho aquí para denunciar un poquito, que están cerrando páginas sin avisar a mucha gente de otros grupos. Entonces yo, en previsión de que pasara algo de eso, abrí una página para reunir información ordenada, catalogada, sí, bien ordenadita, bien clarita, que se pudiera buscar con facilidad, pero no en el Facebook, sino fuera en WordPress. Y aparte yo tenía mi propio blog. Yo tenía un blog en Blogger, tengo una página que es mezcla de página, de foro y de blog en WordPress, y además tenemos el Facebook, tenemos los tres. Uh-huh. Entonces en el blog, pues más bien estaba yo explicando desde el principio, era desahogándome yo personalmente lo que yo veía. En el grupo, pues lo creé yo, pero ya no soy yo, porque yo sola no hago un grupo. Somos 3,000 y pico personas formando ese grupo, ayudando ahí a quien le haga falta, denunciando y contando las cosas que están mal, las que están, cuando se hace algo bueno, pues maravilloso, y se le da toda la publicidad posible porque se lo merece y más, y para uh-huh. que siga, porque aquí se está creando una magia ahí dentro que es increíble. ¿Cómo debe ser? Y hay que fomentarla porque es estupendísimo. Pero también cuando hay algo malo, pues sea quien sea. Allí, si se puede, tiene que poner parir a alguien, insultar no se le va a insultar a nadie, ni faltar al respeto, pero cuando se tiene que decir las cosas claras, se dicen. Denunciar. Se dicen y se cuentan, y cada uno que vaya, que mire, me están diciendo que hay gente leyéndonos que ni siquiera tiene Facebook, pero como el grupo es en abierto, uh-huh. van allí, se informan, están haciendo seguimiento, nos están ofreciendo ayuda de todos lados. En la página, pues ahí pueden ir y mirar la información que yo tengo, la he puesto allí toda, la información que a mí se me ha dado desde que puse la denuncia, todo lo que yo he ido descubriendo de cómo es el maltrato, de dónde hay que ir, de yo qué sé, cómo ayudar a alguien, cuáles son las consecuencias de maltrato psicológico, todas esas cositas que yo tenía reunidas en mis carpetitas de cuando estaba allí, pues las fui copiando y he ido poniendo. Uh-huh. Iba a decir que ojalá la experiencia cunda y uh-huh. que sean muchas más páginas de Facebook ayudando, sí, ojalá. Pero yo creo que no, que ojalá que no haya ninguna más página de Facebook, porque sea una lacra que hayamos desterrado de este sí. siglo XXI, que parece mentira, estamos hablando de cosas que debieron haber quedado en el Estado español. Eso debería haber. Es que desde antes de que funde el Estado español, esto es que ni los cavernícolas, yo creo que hasta ellos se cuidaban más. Sí. Yo creo que en la época de las cavernas eran más conscientes del valor de la mujer y del valor del hombre y del valor del papel que cada persona, no cada género, sino que cada persona tuviera, porque no tiene por qué ser ni todas las mujeres madres y quedarse en su casa, ni todos los hombres salir a cazar. Ese es un buen titular que nos acabas de dar, pero yo me quedo con otro. Yo sí puedo, tengo derecho a hablar. Y pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Haití de Radio. María del Mar Pérez sigue trabajando en Facebook, sigue trabajando con las mujeres maltratadas. Y Haití de Radio les tiende una mano para que cualquier noticia que tengan, que quieran canalizarla a través de nuestros micros, aquí estamos. Pues muchísimas gracias. Gracias, encantada, Héctor. Nosotros continuamos con más Mirilla en la tarde de hoy. Siempre tú estás conmigo. Estás en mi alegría. Pero cómo no va a ser nuestro delirio este nuevo disco de Beatriz Alonso Quartet, que se llama Con B de Bolero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, Héctor. Hoy nos acompaña aquí en Aitiden Radio, en este espacio de la mirilla de la tarde de Aitiden Radio. Recuerden que nos escuchan en nuestras diversas sintonías, por ejemplo, en La Laguna 95.0 de la FM y también en el norte de Tenerife 107.4, el dial que también sirve para el este de La Palma y, como no, en Las Palmas de Gran Canaria 96.1 de la frecuencia modulada. Pues bien, Beatriz, ¿cómo estamos después de este parir un nuevo disco? Sí, además con cesárea, porque tardó en llegar. Bien, ilusionados. Nos hubiera gustado a los cuatro componentes de la banda estar presentes. Uh-huh. Lo que pasa es que pues vinimos a... Por diversos problemas profesionales, ¿no? ¿Cómo se diría eso? Por diversos, digamos, objetivos, asuntos profesionales. Sí, pero bueno, estoy yo que intentaré resumir y traer un poco en espíritu a los componentes. ¿Qué pues, son? ¿Quiénes? Pues dos, mira, puntos. A la guitarra tenemos Miguel Manescao. Uh-huh. Un guitarrista de jazz que le pone a ese, uh-huh, color jazzeado a este tipo de bolero, que es el feeling. Exacto. Al bajo, Roberto Domínguez, un gran amigo de hace muchos años, y Javier Rodríguez. Es que tengo a Roberto Domínguez y a Javier Rodríguez luchando por el apellido, uh-huh, entre que yo soy muy mala con eso. Y él, Javier, está a la percusión, un percusionista, uh-huh, cubano que le da bastante movimiento al producto. Aprobada, pero te vamos a poner un 9 porque dudaste en el apellido, ¿no? Sí, sí, eso es imperdonable. Y llevamos ya tiempo juntos, lo que pasa que... Y además fuertes colaboraciones, ¿no? Sí. Natanael Ramos, el trompeta que es de la Orotava. En este caso toca en este disco el fiscornio, un instrumento, uh-huh, de viento también, pero mucho más oscuro y más cálido desde mi punto de vista, maravilloso. Sí, efectivamente. Y también Tomás López Cruz. Sí, contrabajo. Juan y Cantero a la flauta. Travesera. O pito midi. Que es un instrumento. Pito midi. Escuchen ustedes bien. Tiene un nombre técnico. Aparece en Piensa en mí. Uh-huh. Pero bueno, como nosotros no somos muy técnicos para nombrarnos, pues le pusimos ese que es más cortito. El pito midi. Y divertido. Casi nada. Sí. Sofía Morales te echa una mano también en tu voz, porque, uh-huh, tú eres cantante. Sí, corista. En Envejecer contigo y en Dos Gardenias. Sí, Dos Gardenias. Y Quique Pérez a los pianos, edición y mezcla. Sí. Quique Pérez, la verdad que le dio un color, a pesar de no estar en la banda, le dio un color... que, como quien dice, une todas las partes que le faltaba, ¿no? Sí es verdad que todas las colaboraciones son importantes, pero Quique Pérez en este caso, por su conocimiento en la música latín, uh-huh, y en el bolero, le dio mucho movimiento, sobre todo en algunos temas que, bueno, por ejemplo, Si me comprendieras o Envejecer contigo, que tiene un bonus track, hay una especie como de descarga, como quien dice al final. Sí. Y él, la verdad, es que le da mucha fuerza a estos temas y no. Descarga, que dirían los cubanos, ¿verdad? Descarga, sí, sí. Los cubanos y ya los canarios, porque la verdad es que la unión entre ambos puntos geográficos es cada vez más fuerte. Yo creo que es una de las piezas fundamentales, ¿no? Cuando se hablan de boleros, ¿no? Hablar de los grandes hitos y mitos del bolero. Pasa, sí, evidentemente por Cuba y, por ejemplo, por César Trujillo de Portillo. La Luz, okay, ¿no? Que, sí, del cual has grabado este maravilloso tema Tu Delirio, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Este tema es un poco el que hemos elegido por su color en general para presentar lo que es el disco, ¿no? Es como quien dice el single, no es nuestro, pero, claro, pero sí lo utilizamos para ello. También el repertorio, hay algunos temas que son del repertorio mexicano, que también los boleros de feeling vienen de allá, ¿no? Entre Cuba y México. Es bastante importante también en los roleros o los roberos mexicanos, ¿no? Sí. Este feeling y esta muestra, este apetito por la bolerística. Sí, como este disco se llama... Con B de bolero, pero se podría haber llamado también con B de Bea. Bueno, vino un poco la idea de ahí, ¿no? Pero bueno, no solamente se puede decir B de bolero, B de Bea, B de beso. B de cualquier cosa, ¿no? Sí, ya mis amigas me dicen, te doy un beso con B de bolero. Hoy tenemos una mirilla con B de Bea, porque sí, tenemos a Beatriz de Vera en los controles técnicos, sí, y también a Beatriz Alonso. Hoy somos mayoría, sí. Presentando este CD grabado con su cuarteto, pero como hemos dicho, también grabado con mucho más gente. Por ejemplo, también veía por aquí que agradecían a Fran Rodríguez, ¿no? Es un saxo. Fran Rodríguez en este caso es flauta. No, en este caso ha sido una persona que nos ha dejado, nos ha aportado material. Ajá. En este caso. Entre ellas las guitarras españolas, que tiene de muy buena calidad. Y como queríamos grabar la guitarra española un poco con micro, ¿no? De atmósfera para recoger ese color, se lo agradecemos en especial a él por eso. Porque la verdad es que los agradecimientos son enormes y a muchísima gente. Por ejemplo, está Elsa, la pareja de Quique Pérez, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué hace ahí? Pues porque nos dio de comer, por ejemplo. Entonces, yo te digo, los agradecimientos, encontramos una serie de personas maravillosas que nos han ayudado en más aspectos, más allá de la música, ¿no? Y has dicho que ha sido por cesárea, o sea, que ha sido doloroso y costoso sacar este producto, ¿no? Sí, bueno, realmente cuando grabamos, nosotros nos hicimos un programa, ¿no? Porque como el tema de grabar un disco, a veces uno se va por las ramas, uh-huh, y eso se puede hacer eterno. Miguel Manescao, que es el casi, bueno, casi no, es el productor musical, el que organiza, el que distribuye el tiempo, el que llama a la gente, el que agrupa, pues él se planteó hacer el disco en el mes de diciembre, y así fue. Para, bueno, empezar a moverlo desde enero, 2010, un año nuevo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el disco ya se retrasa porque hay que masterizar, porque cuando lo llevamos a Madrid hubo un problema en la copia. Para uh-huh. hacer las copias, pues tuvimos que volver a mandarlo de nuevo. Luego, cuando volvía, porque vienen en barco, ¿sí?, desde Cádiz, pues se perdió el barco, como buen músico. Claro. El disco se quedó en el muelle y tuvimos que esperar una semana más. Total, que con la broma vinimos a recibirlos hace una semana. Una semana, y vienes a Itiden, en la Casa de la Cultura, aquí, en primer lugar. Sí. Antes mismo estábamos hablando ahí con nuestra realizadora técnica, y empezamos a hablar y recordar desde cuándo nos conocemos nosotros, desde hace 8 años aproximadamente. Por lo menos. Sí. Beatriz Alonso era un trasto. Porque, bueno, sí. Sigue siendo así. No, pero era más. Bueno, antes era encima un trasto tímido. Ahora ya, como han podido comprobar, tiene un poquito más de descaro. Pero no, era un trasto que iba con su guitarra a tocar con grandes cantautores en aquello que se llamó el Colectivo Canario de Autores y Cantautores. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Bea? Pues mira, muy muy bueno, y poco menos decir que el producto que tengo hoy en mis manos es gracias a ese momento, porque a Miguel Manescao, quien, bueno, se le ocurrió la idea de grabar el disco, lo conocí a través de Alberto de Paz, uh-huh, que era, como quien dice, uno de los capitanes del colectivo, sí, ¿no? Lo conocimos a través nos conocimos a través de Alberto de Paz. El colectivo en sí mismo me dio mucha soltura, a pesar de que de fuera se me pudiera ver ahí como tímida. También es una imagen del cantautor fundamental, esa barbilla baja. No, es broma. Ha sido muy buena, sobre todo porque conocí gente que se ha quedado para el resto de mi vida, como puede ser Walker, uh-huh, mejor dicho. O Alberto de Paz. Hay personas que las veo ya por la calle y ya me da como nostalgia, porque nos paramos a hablar a lo mejor algún momento. Uh-huh. Pero se ha quedado en mí muchos recuerdos a nivel emotivo, en los conciertos. Me ha enseñado a transmitir, porque un cantautor, cuando canta, lo que está cantando son sus canciones. Yo, hoy por hoy, no estoy cantando mis temas, pero ya tienes un poco, ¿no?, el saber cómo se transmite algo que puedes hacer lo tuyo. Claro. Y en ese sentido sí me ayudó mucho el colectivo. Es un trabajo que también tiene el intérprete, ¿no? A asimilar un tema como propio. Es decir, es verdad que aquí hay temas, pues, del mismo Alberto de Paz. Sí. Por ejemplo, Envejecer Contigo, que es el bonus track, digamos, sí, de estas 10 piezas. Pero claro, también hay que asimilarlo para que la ejecución sea lo más pulcra posible, ¿no? Sobre todo, bueno, todos tenemos que transmitir mucho, pero una voz que lo que lleva además cuando cantas en español es un texto. Tienes que convencer mucho con el texto y con la expresión de tu rostro y de tu cuerpo. Y si no has compuesto nunca una canción y has intentado transmitirlo, ¿cómo saber hacerlo con versiones si no son tuyas? Claro, claro. Entonces, en ese sentido sí que recuerdo y retomo esa experiencia y canto un Cuenta Conmigo, un Dos Gardenias, como si fuera repertorio, lógicamente, uh-huh, respetando muchísimo al autor. Desde luego, ¿no? Que se lo agradezco. Pero sí, sí, sí que me ha ayudado en ese sentido. Y bueno, ¿tienes muchas actuaciones ahora por aquí? Pues mira, las actuaciones que hemos realizado hasta ahora eran con el fin de un poco llenar un fondo común para, okay. Vale. No, para llamar al disco, ¿no? Que pudiera venir, porque bueno, son unos trámites económicos, burocráticos que hay que, claro, que hay que llevar a cabo. En principio hay actuaciones, nos da pena que todavía no hayamos cerrado ninguna aquí en Canarias. Uh-huh. Hay sitios en La Palma que si no, bueno, tal vez nos salgan algunas actuaciones, pero como no están confirmadas no quiero nombrarlas. Ajá. Lo que sí está seguro es que nos vamos el último fin de semana de mayo a Madrid. Uh-huh. Que tenemos ahí unas entrevistas en la radio exterior de España, no sé si me equivoco porque sí, yo para los nombres soy en la radio pública, Radio Nacional de España, radio exterior en este caso. Ah, ok. Uh-huh. Luego actuación en el Yema Ya, que es un sitio pues con mucha tradición y con muy buen nombre, estamos muy contentos por ese logro. Tal vez salga algo en Trovadicta. Uh-huh. Posiblemente también en el Espacio Canarias, también intentamos tirar un poco de eso, ¿no? De que la formación es de músicos afincados o de origen canario. Uh-huh. Y llevarlo un poco a Cuba, por ejemplo, en la Casa Canarias queremos tocar. En Madrid, uh-huh, también queremos ir al Espacio de Canarias. Un poco para ligar y, bueno, ir llevando, no es que hagamos música folclórica, pero sí llevar el nombre de Canarias delante, ¿no? De uh-huh, los nuestros propios. Claro. En Cuba hay alguna actuación, nos vamos la última quincena de julio, nos vamos al Gato Tuerto, a la Casa Canarias, como ya dije. Ajá. A los jardines del Ministerio de Cultura, que nos ha hecho una invitación personal para que vayamos para allá, a ver. Qué si bueno. Sí, sí, estamos muy orgullosos de eso. Del Instituto Cubano de la Música también nos han llamado, entonces supongo que si no son en salas, serán en jardines, en espacios. De todas maneras, como decía Javier Rodríguez, que es cubano, dice, allí donde tú quieras tocas. Tú te vas a la calle y allí tocas, ya estás tocando, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que nos falta todavía locales canarios, eso sí, sí lo he hecho en falta. Pero bueno, hay algunas cosas que se están cerrando. No es que no hayan, pero por si acaso no salgan, no queremos nombrarlas todavía. Seguro que las van a ver, porque si te salen conciertos hasta en Cuba, que es en donde, como hemos dicho antes, conjunto con México es donde nació el bolero, ¿por qué no va a ser también, pues, sí, pieza importante dentro de una gira canaria, ¿no? Ojalá, ojalá empezar aquí y acabar allá, ¿no? Como quien dice, como si hiciera uno un puente de unión. Como debe de ser. Pues la verdad que me alegro mucho que haya una gira, por ejemplo, cubana. Porque vas a sentir... ¿Tú has estado en Cuba? No, no, no, has estado en Cuba. Yo he tenido el placer de estar unas semanas en Cuba y puedes sentir el verdadero feeling, ¿no? El otro claro, día precisamente estaba repasando con esto que estuvo Pablo Mildanés en La Rotava, con un éxito tremendo de crítica y público. Pues estuve repasando un CD de Pablo Mildanés que se llama Canta boleros en Tropicana, ¿no? Ah, entonces, ese. Eso es uno de los clásicos tremendos, digamos, no solo de la discografía de Milanés, evidentemente, sino también de la discografía mundial en relación a la música latina, ¿no? Y bueno, y vas a poder comprobar lo que dice Pablo en sus discos, ¿no? El feeling, ¿no? Sí, sí, es sí, lo sí, más sí, importante dentro de la bolerística. Sí. Y allá por esquinas, pues, puede haber un montón. Tienen sí, que trabajar, por ejemplo, hay un sitio de trovadores impresionantes que es el centro Pablo en la Torrente Brau, por ejemplo. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hay un sitio precioso también para tocar que es el Museo de Bellas Artes. Es increíble. Y ahí por esquinas en donde tocar, como decía tu músico, ¿no? Pues en cualquier esquina se puede hacer música y puedes tener un auditorio, digamos, preparado para la ocasión. Sí. O sea que mucha suerte. Por ejemplo, también, y lo tengo que decir, en el Parque Almendares se hacen unos conciertos uh-huh, excelentes. O sea que vas a poder disfrutar seguramente con el público cubano y va a ser un público exigente, te lo garantizo. Sí, sí, sí. Javier ya nos puso en sobreaviso. De todas maneras, vamos de la mano de un cubano y si es verdad que todos esos espacios supongo que nos los enseñará de alguna manera. Uh-huh. Lo que comentabas de Pablo Mildanés, la verdad que diste en el clavo, porque yo es la primera vez que hago un producto de boleros íntegro, porque bueno, siempre uno lo puede incluir en un repertorio que no es de bolero. Pero ahora que hago feeling, en que me he inspirado principalmente es en Pablo Mildanés. Y justamente justamente en eso, el tu delirio, hay muchos temas que él interpreta, que he cogido un poco su lenguaje, porque el feeling la verdad que no es precisamente pues el bolero tradicional que uno oye a lo mejor a los Panchos, el feeling es un poquito más complicado, y entonces gracias a Miguel Manescao y a toda esa gente maravillosa, esos músicos como Mara Portuondo, Ela Calvo, pues un poco saca uno repertorio, a ver qué tal va saliendo. Esas son tus perspectivas, ¿no? Tus fuentes, digamos, a la hora de sacar este disco, por ejemplo, Mara Portuondo, ¿no? Sí, también José Antonio Méndez, Ela Calvo, Pablo Milanés, Luis Salinas, que también hace algunos... Son personas que tienen que haber pasado seguramente ya a la historia, ¿no? Como iconos del feeling, porque no es el bolero en sí, es el feeling, que es ese bolero ya seado y de músicos muy completos. ¿Qué te parece, Bea, si escuchamos Dos Gardenias para comprobar la fusión musical, de acuerdo? De acuerdo. Venga, vamos a escuchar Dos Gardenias. Ahí están los duendecillos que tenemos por la radio, ¿no? Sí, el tema nos persigue. A ver si ahora es posible. Así sí, suena. Dos Gardenias. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta te creerás que te dirán. Qué pedazo de actuación al fliscornio, ¿no? De Natanael Ramos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que ha sido maravilloso contar con su colaboración. Ya lo teníamos en vista una vez que tocábamos aquí en el Playsir, ¿lo recuerdas cuando hacía? Ay, Dios, aquellas actuaciones del Playsir, Dios mío. Lloremos. Sí, pues una vez en una colaboración él apareció con la trompetica y estábamos tocando justamente este tema. Pero vea, entonces... ¿cómo es eso? Lloremos. Lloremos, hermano. Sí. No, y entonces Miguel me decía: mira, Natanael, dile que se suba. Digo, pues en el siguiente, y justamente fue Dos Gardenias. Entonces, claro, el disco, cuando lo oíamos, decía: le falta alguien. Y era Natanael. Lo que pasa es que en vez de traer la trompeta, dice: voy a meter este instrumento, a ver qué les parece. El fliscornio, que es un instrumento que a mí me ha traído de cabeza aprenderme el nombre, porque pensé que era flis, de flis. No, el fliscornio. Y el resultado para mí fue maravilloso, porque además yo soy una enamorada de los sonidos así como oscuros y graves, ¿no? Entonces, es que tenemos un buen nivel de trompetas, ¿no? Aquí en Canarias tenemos a Julián Díaz, que es un trompeta genial. El otro día, por ejemplo, me mandó algo de su material que está basado en el Dixieland, ¿no? Ese estilo de jazz de Nueva Orleans. Tenemos a Di Díaz, de aquí de Tenerife. Tenemos a este chico palmero, ahora se me va a olvidar el nombre. ¿Ves? Cuando uno intenta ahí asociar, pues siempre se equivoca. Y también Natanael Ramos, que tendrá unos 23 años, una cosa así, ¿no? Y ahora, según me contó, se está formando en San Sebastián, sigue ahí profundizando en su instrumento y nada. Yo a veces me meto en su MySpace a ver si le... Porque además me ha creado, no sé, un sentimiento, fíjate tú, tenemos una edad próxima, no es que sea yo mucho mayor que él ni él mucho menor que yo, pero un instinto muy maternal, o será que siempre pensé, quiero un hijo como este chiquillo, ¿no? Que tenga las cosas tan claras, sobre todo cuando es músico, y que se vaya para afuera y que tenga esa iniciativa y además ese carácter tan riguroso para el estudio y que priorice tanto en la música más que en, pues, tú sabes cómo son los músicos, ¿no? Claro. Entre lo que hablamos, entre lo que decimos, se nos va el tiempo, ¿no? Y él no, él estudia mucho y muy bien. Y entonces a veces me meto en su MySpace y lo veo siempre con fotografías de músicos en la calle estudiando. Claro. Y la verdad que le ha ido muy bien, pero normal, con esa inteligencia nada malo le puede venir. Es de ese estilo de músicos que se curten en la escuela de de música de la Orotava, por sí. ejemplo, y que se curtían también en escenarios como el Play Circuit, por sí. desgracia, no sé cómo lo ves, Bea, algunos locales hacen bastante un trabajo bastante loable sí. con respecto a la música en vivo, pero cada vez son menores, ¿no? Sí, la verdad que se echa de menos un espacio, sobre todo que ya no por cuestión económico, de uno tener un sitio donde ir a tocar y trabajar, sino que un sitio también, donde, ¿por qué no sí, decirlo? ¿Por qué no negarlo? Hombre, como cualquier tipo de profesional de cualquier tipo de profesión, pero el ambiente, que se note un ambiente, porque además hay muchísimos músicos, no sé si el trompetista que te faltaba, Palmero, era Idafe. Idafe Pérez. Lo encontramos. Idafe Pérez. Maravillosísimo, genial, otra persona genial. Maravillosa uh-huh. y músico. Pero sí ir a un sitio y poder sentarte y escuchar jazz, como antiguamente el búho, ¿no? Sí. Que parece que como que todo el mundo lo echa de menos, pero que la realidad no se lleva a la práctica ningún tipo de local como ese, ¿no? Claro. Donde uno pueda contemplar a músicos del calibre de Miguel Manescao, de Momo, por ejemplo, uh-huh. o sí, Chuchi, Luismo, o es que hay tantos Misael. Sí, yo recuerdo ir al Play City y sentarme y digo, pero es que parece que yo estoy ya en está. Nueva York, ya está. Suficiente. ya está, Eva Conceta. ¿Cómo eran de maratoniana? Lo diré bien, sí. maratonianas. Sí. ¿Quién, esas sesiones ¿quién se atreva a que lo digan? De jazz, ¿verdad? Sí, maravilloso. Empezaban a las 9:30 de la noche y se podían dar las 12:30 y tal. No molestaban a nadie porque, es decir, los vecinos tenían más posibilidad de protestar por un local de la esquina que ponía música claro. bachata a todo ritmo, pero bueno. No, pues, y que además estábamos bajo tierra, que eso les encanta a los vecinos. Enterrados. Que los músicos estén bajo tierra. Pero bueno, no, sí, sí, la verdad que se echa de menos esas sesiones, además, muy amigables, ¿no? Porque además sí. se respiraba como... Amistad, efectivamente. Muchos músicos que se veían allí, tocaban sin ningún tipo de ánimo de lucro, compartían experiencias, información. Además, por ejemplo, Momo, yo sé de primera mano que para Miguel sentarse allí a ver a Momo era unas clases magistrales de... Bueno, como Momo, por el otro día claro. en el Leal, ¿no? Que también estuvo lo del Festival de la Guitarra, que actuaron allí, impresionante. Y ya verlo, aprende tanto uno con esa gente. Estuvo impresionante. Yo tuve, digamos, la poco perspectiva de no poder ir por la mañana, el sábado, a disfrutar no solo de las lecciones de Stanley y Jordan, ¿no? Que sí. hubieran sido excelentes, sino también del concierto de Momo, Luismo y Dimas. Impresionante. Que hubiera... Sí, estuvo sí. muy bien. Impresionante. Es impresionante. Porque ya no es solamente que hablemos de buenos músicos en Canarias, es que estamos hablando de buenas formaciones musicales, ¿no? Por ejemplo, otra formación musical muy buena, que es la de Miguel Manescao de Latin Quintet, que es una pena que claro. no llegue a caminar por lo que decíamos de problemas, ¿no? Al principio. Burocrático-económicos. Pero ver a un grupo cerrado que tenga tanta calidad es maravilloso. Hay muchísimos ahora en Canarias que parece que van cogiendo forma y se van consolidando. A ver si nosotros llegamos a hacer algo claro, claro. así. Es muy importante. Hacernos nombre también. Pero sí tuve el placer de ver a Thorsten de Winkel y a Stanley Jordan por la noche. Buenísimo. Y he de decir que es de los mejores conciertos de los que se ha podido disfrutar últimamente. En La Laguna seguro. Sí, pero... yo he oído buenas críticas. Yo no tuve el placer de ir, pero sí que me han hablado muy bien del concierto. Pues estuvo de pe madre. De pe. Exacto, vamos a no decir muchas palabrotas por las ondas. Bueno, seguimos hablando, es que nos ponemos a hablar de música, Bea y yo, y más si se habla de jazz o se habla de música cubana, y podemos pues darnos la tarde aquí. Sí, sí, sí. Seguimos hablando con este disco, con B de Bolero, es decir, ya tienes tu disquito debajo del brazo, ¿no? Como sí, te dice. Tengo mil. Tienes mil nada más y nada menos, es decir, que tiene unos brazos bastante amplios. Es broma, hago naturalmente, lo que puedo. Beatriz. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora buscar un hueco en Canarias, sí. de que nos quieran. ¿Es misión sí. imposible? No lo creo, porque fíjate que el disco parece que vino... Yo no soy muy así como muy religiosa, no debería decir esto antes de irme a Cuba, pero... pero mira, a ver. Pero vino casi que bendecido. No fue un proyecto para nada pensando en el dinero, ni en el... Es que no fue pensado en nada, sino que alguien, Quique Pérez... abrió por fin su esperado estudio, Acatoco, uh-huh. estudio, y dijo, bueno, señores, ¿por qué no empezamos con un proyecto que al final somos todos familia? Y para él también, pues, uh-huh. esa experiencia le podía venir muy bien, además con mucha tranquilidad, no es un trabajo que tengas que hacer a un desconocido, sino entre familia, ¿no? ¿Dónde está Acatoco, para que la gente sepa? La calle justamente no te lo puedo decir. Bueno, hombre, aproximadamente. Está en taco. Como lo miré en el estudio, que se van para taco. Entonces coincidió esa oferta maravillosa de Quique Pérez, en principio, lógicamente altruista. Él decía, bueno, usted no se preocupe, lo grabamos y ya vemos cómo esto echa a caminar. Justo nacía su hijo. Los músicos, nos hemos hecho todos muy amigos. Los amigos de los músicos que venían siempre nos han tratado muy bien. Cuando vamos a los conciertos, el público se involucra, van muchos alumnos nuestros, entonces hay un contacto visual muy sano y sincero. Uh-huh. Entonces por eso digo que solamente queremos hacernos querer, porque el amor ha estado siempre, tanto en idas como en venidas, uh-huh, fluyendo como si fuera parte de la música. Qué bueno, uh-huh, qué bueno. Y además es muy importante también la participación de Miguel Manescau, sí, y lo voy a decir así. ¿Qué proyecto no tendrá Miguel? O sea, ¿qué se le escapa? Exacto, solo falta que diga que es director de la Sinfónica en Tenerife, porque es lo que le falta. No, no. Ayúdame a repasar. Enaíto Trío, ¿no? Uh-huh. S.T. Fusión. S.T. Fusión. Guitar Juice. Sí. Beatriz Alonso. Cuarta. Exacto, iba a decir quinta. No, por ahora no, pero quién sabe. ¿Qué le falta? Seguro que me falta, porque este hombre está en todos sitios. No sé, él quería dedicarse... Latin Quartet, dijiste. Mariscal de Latin Quintet. Quintet, no, yo sabía que un quintet todavía por ahí. ¿Pero qué le falta a este hombre? Pues no lo sé, porque mira que desde ya... Porque no es solamente lo que hace ahora, sino lo que lleva haciendo siempre. Que da clases, además. Hace clases. Bueno, ahora mismo está funcionando de productor también con este proyecto. Yo no sé cómo hace malabares. Sí, sí, sí. Pero bueno, él empezó desde hace ya 15 años haciendo, uh-huh, y es una persona que está en continua evolución y no puede estarse quieto. Hoy hablábamos de eso, digo, pero ¿cómo puedes llevar tú ese ritmo sin morirte? Si yo tengo ganas de llorar en cada esquina. Y me decía, es que a mí me gusta trabajar mucho, pero claro, lógicamente te gusta trabajar mucho porque tus trabajos son buenos y porque además tiene tanto conocimiento que los puede hacer él, ¿no? Yo, hombre, no por quitarme importancia, pero si no fuera por los chicos, por mis niños, básicamente estaría en el colectivo de cantautores con una guitarrita tímida mirando hacia abajo. Qué mala es. Conmigo. No, entonces la verdad que Miguel Manescau tiene muchas herramientas, es muy inteligente y además es muy, muy, muy trabajador. Yo creo que Tomás, L.P. Cruz. También, otro. Que no, otra persona. Tuvo suerte, bueno, han tenido los dos suerte, mucha suerte de coincidir, porque son personas que trabajan muy bien y de la misma manera, o sea, que parece que no tienen fondo, que ellos trabajan y trabajan. Takeo Music, la verdad que es un sello discográfico que nos ha cogido en su seno, afortunadamente, y también con mucho cariño, y por el mucho cariño que nos tenemos todos, también yo supongo que irá para adelante, ¿no? Que será un beneficio de todos. Que también, por ejemplo, de entre esos músicos está Satomi Morimoto, sí, que toca este viernes, uh-huh, en el Castillo San Felipe, sí, del Puerto de la Cruz, en el marco del SMAC. Exactamente. Del, sí, Festival de Música Musicas Alternativas de Canarias. Exactamente. Pues es que si no lo digo, pues, reviento. Y la gente se queda con un poco de información, sí, menos de la que debe. Sí, y eso no es no. Bueno. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por haber venido, gracias, por primera vez a esta casa, sí, a enseñarnos este disco, porque fue curioso, ¿no? Bea y yo nos vemos alguna vez, nos veíamos en ese local por aquí cerca, sí, en la... En la parranda. En la parranda. Exacto, nos veíamos por la calle, nos veíamos en Facebook. Y yo siempre le decía lo mismo: Bea, perdóname que sea molestoso, pero ya. Y Bea me decía: no, todavía no, todavía no. Me falta poco, estoy a punto de parir, ya te lo traeré. Ya me queda menos. Y yo, sí, le decía: procura que tenga los ojitos de su padre. Y vino, mira, al final tuvo tres padres. Yo no sé cómo eso me pone a mí. Ya tuve. Pero mira, una sola madre. Al menos tenemos una cosa clara. Pues muchas viene gracias a ti por viene invitarme. Viene a la tarde de Haití en radio y nos revoluciona, como ustedes han podido comprobar. Es que nos dan un micro y nos volvemos locos. Pues oiga, que este micro es de usted tanto como mío. Venga usted cuando quiera a hablar por este micro. De acuerdo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bea, y te lo digo sinceramente, yo creo que el músico cuando vive, además de en sus tocatas en directo, es también cuando editan un disco, sea lo especial que es para eso, sí, para un músico. Y nada, le damos gracias a la vida, que es otro de los temas que hay, sí, por aquí. Gracias. Y te rogamos en Haití que pienses en nosotros, porque vamos a escuchar Piensa en mí, si te parece, para acuerdo, cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer. Piensa en mí, así suena en la voz de Beatriz Alonso y su cuarteto. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Pues muy bien, hasta aquí ha llegado La Mirilla en el día de hoy. La verdad que creo que están ustedes pues más al tanto de lo que sucede después de disfrutar esta hora de programación. Por lo menos nosotros hemos tenido esa intención, que lo hayan pasado muy bien al otro lado del receptor o también al otro lado de internet. www.aitidenradio.net, esa es nuestra página web. Hasta mañana, adiós.